Amigos, amigas, viva San Juan Bendito. Buenas noches, bienvenidos a la fiesta patronal de Zaragoza, a los que son de fuera, a los que son del pueblo, a los que nos visitan por primera vez, a los que repiten todos los años, a todos os deseamos unas fiestas divertidas, buenas, estupendas. Recordad que las fiestas son una cosa de todos, para que salgan bien, tenemos que participar todos. Este año no podemos contar con la bella presencia de la Reina de Damas, no ha habido, no hemos sido capaces de encontrar a tres jóvenes que haya querido, no ha habido tres jóvenes que haya querido, pero bueno, las fiestas siguen siendo, yo creo que buenas, serán buenas, y creo que resultarán bien. Como siempre, nos han preparado con, creemos que con el medio, con gusto. Dicho esto, es para mí un gran orgullo, y lo digo con el corazón, el presentar al pregonero de este año, Jesús Barragante. Creo que no necesita más presentación, que lo conocéis todos, de chico, de joven, ahora un poco mayor, por lo que ha hecho, por lo que ha dejado de hacer, por lo que ha armado y por lo que ha dejado. Yo sin más, quiero agradecerle en nombre de Zaragoza, pues es que desde el primer momento se prestara gustosamente a ser pregonero este año 2009, que haya hecho un esfuerzo enorme en venir desde Cáceres y tener que volverse esta noche para allá por compromisos profesionales, y de verdad que muchas gracias Jesús por tu esfuerzo, y nada, que tenga suerte, que vaya bien, que sin duda va a ser así, que te aplaudan mucho, pues te aplaudiremos, y que el viaje de vuelta sea bueno. Lo único, vas a hacer la fiesta porque tú sí que animas. Sin más, le doy la palabra a Jesús, sin antes, pues, no sin antes decir, ¡viva San Juan! Señor alcalde, señores concejales, familiares, amigos, queridos y consejos, comprenderéis que me siento muy orgulloso de estar hoy a vuestro lado para pregonar la fiesta de San Juan de 2009 y expresar públicamente lo que siento por ellas. Me honró por año al último consejo de esta tierra. No podía decir que no a la propuesta que ha creado el último consejo de la Isabel, que es la verdad que vino al pueblo de preparar estas fiestas. Aunque suponía un arriesgo, no podía dejarse a su pueblo. Permitidme que os confiese que desde entonces no he dejado de pensar en el momento en cómo expresar mis experiencias inolvidables de los actuales desde hace ya casi 47 años a los 21 años. Podría resumirlo todo en una sola palabra. Gracias. Gracias por seguirnos con esto, por compartir con vosotros el honor de serlo y de llevar el nombre de los dos a de la Francia. Gracias por el honor como un viaje que siempre me lo de una fiesta de este año, porque por aquí han pasado exministros, escritores de prestigio a nivel nacional, periodistas, ejemplares de multimedia, directores de colegios, veterinarios, y ahora me voy a ir. Un simple y la fiesta de San Juan, un día de sus raíces en el calendario se fue religioso, aunque algunas se remonten a ricos paganos y cristianos. Hay que vivir los humanos para ser un día de consejo, apartar la comida, llevar a los ancianos a caballo, comerlos, beber, bailar, trasnochar, disfrutar de nuestra fiesta. El recuerdo que cada año se repite en el tema de la pandemia, en el que se recuerda el levantamiento del pueblo de Mojosa contra la tenería del frutal, marcado por los hombres de la parte del papel. Nuestro corazón recoge la bandera como el símbolo de un lugar de episodio de resonancia popular, en el que, según la leyenda, todo el mundo de Roma tenía mucho de San Juan a saltar el castillo del poder del señor frutal. Pues el brillante que le he hecho con los habitantes del pueblo. La oportunidad que el pueblo de Dios con la imagen de la bandera, que se repite todos los años a fin de San Juan por la mañana, y el que participa en el grupo de gobierno para tomar la posición para la bandera la primera vez a la puerta de la iglesia. El folclore romano de nuestro pueblo recorre el arte de echar la bandera. Ayer es San Juan, la cometida formada por los mayordomos y el santo, recorre las calles y plazas, al sol de la Lucena de Tamarín. Y el poder de rojo que viste tan duro de mandado vino a la mano de su jefe con los dos mundos a la altura de la cabeza, portando la bandera, la espada y el bastón de blanco arrebatados al colgar la noche de San Juan. Ese año de entrada de la bandera, representado por el grupo de mayores y pequeños, como la puerta de la casa de las autoridades, simboliza la unión de nuestro pueblo que se adoró ante la injusticia. Como recoge la advertencia sobre el cargo, en la pueblo de Hermosa hace un desmayo en Navarra, un lugar en el castillo, de la nube en la montaña. Dios se llama de San Pedro, en donde se abre la estatua del corazón de Jesús con la vida de esta edad. El pecado de un humano al pueblo y al pueblo, orando por los tributos, y si algunos protestaban, les hacía pagar más o le quitaban las casas. Al fin de la ciudad de Aragón, a lo largo de la mañana, se dirigía al castillo y con la hora hacia la casa. El feudal se despertó y saltando de la cama, salió apresuradamente desenvainando la espada y mandó a tomar las puertas, mas la gente con sus atras la derribó cogiendo y subió a las torres altas. Acobardado el feudal, huyó por la nueva casa, perseguido por el pueblo al que llegó a la montaña. Por ir montado en un potro a la grande pura raza. Así acabó el feudalismo en esta mi tierra cara, corrido por una mala y pisándose en la cama. Queridos amigos, cuando tenía 14 o 15 años, empezaron todos los enteros a caballo, siendo levantado bastante. No podéis imaginar lo que van a llevar, casi como mi hijo Carlos suponía ir a caballo por la ribera del monte, de Madrugada, con el olor alrededor de la ribera, el frío de la Madrugada. El frío sudor de la responsabilidad, ver el amanecer, el rocío bajado del campo, correr las balas sobre el monte y la responsabilidad de ir, el encierro de la mañana atacando la plaza, el orgullo, en fin, de poder participar en los enfermos de San Juan, que conocemos y que podamos seguir sintiendo, y que especialmente la gente que nos rodea lo siente también. Mi memoria de niño alberga muchísimos recuerdos de esos momentos. Siempre de Antonio, esperando no sea en la puerta del monte. Antonio siempre con su voz de niño. El abuelo te dice con su caballo que le puso su enferma y pudo recordar en el puente de su padre. Con mi modo, con la maleta de la buena llena de dulces y chorizos, caminando con la primera pelada hasta las rodillas. Y al entrar en el pueblo, siempre la misma gente intentando espantar en la tierra, como Mario. Y cuando subía a la calle de la gente, siempre en su cuarto, animando con un trago. También será Sergio Teresa, la madre de Sergio y de Doro, igualmente. Y ya llegábamos a su lejana y pensaba, ya está enterrada, ya no nos escapa. Subía a la calle arriba y el ruido de las armaduras de los caballos sobre los otros ya desaparecidos de las calles resultaba sobre el corredor. Pero luego faltaba el desentierro, había que volver a quedar a San Monte y muchos ya morían. Mis primeros entierros fueron con el abuelo Isi, con Jesús Martín, con Miguel y mis primos Juan y Juan, que eran santos. De pequeño vino a dormir a casa de mi mismo hijo para ir juntos a la orilla de la mañana. Recuerdo que vino a la orilla de Martínez del Viti, en el departamento, cuando fueron a la broma a primera vez los coyotes. Uno que recuerdo el tierra en el mismo. ¿Verdad que Juan Rojo? Cuatro días siendo muy cansados, pero ese es el libro que íbamos a agradecerlo por día con todos nosotros. Es el día de hoy, todos nos recibimos. Nuestras diferencias y nuestras regresadas subían durante estos días, por San Juan, como la noche del fundador. Espero que esa unidad de amistad perdure en el tiempo, para que nuestro pueblo pueda prosperar cada día más. Quisiera también hacerle de aquí un recuerdo muy especial para una persona muy querida por mí, Isabel, que hoy no ha podido venir por razones de trabajo. Quiero que sepas que este también es tu pueblo, que seguro recordará por dos ambientes como yo. Espero que te guste y que disfrutes de él. Espero, Carlos, que viva los trabajadores por la necesidad, el compromiso, el orgullo y la felicidad de lo que quiero vivir. Y también quiero expresarle a ti el cariño y lo orgulloso que estoy de mi familia, mi padre y mi mamá. Y le doy las gracias por todo y por haberme hecho sentir esta hermosa tierra como la mejor. No voy a terminar, queridos personas, sino hablando de la cosa de nuestro folclore. Yo le canto de la cosa que me ha visto nacer, canto la medicina y os ofrezco también. Y cuando estoy alegre, también le canto yo. ¡Viva San Juanito! ¡Viva! ¡Viva la cocina! ¡Viva! ¡Viva la casa de Duero! ¡Viva! ¡Viva toda la peña! ¡Viva! ¡A disfrutar la vida!